En Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 15 horas, 45 minutos. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el Perú. Por eso, protégete con nuestros programas oncológicos. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. La música que te emociona sigue en Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés.